Soy luz. ¿Qué escucho cuando escucho las voces? Escucho la significación total de las voces. No, mejor dicho, parcial. Escucho espectros agregados y silencios múltiples, que dicen mucho más de lo que dicen. Es decir, que también comunican en su esencia fonadora. Escucho artistas que personifican su voz. Escucho antropólogos que intelectualizan su voz. Escucho disposiciones, predisposiciones, soltura, rigidez, confianza, timidez. Todo cambia cuando me escuchan el escuchar. Escucho identidades expresándose aquí y ahora, formándose y deformándose.